across the world. Allahumma aghfir lana ya ghaffar ya ghaffar. Sampai buka lawangnya rezeki ini arah-arah setelah. Allahumma aghfir lana abu'abar barakah. Allahumma aghfir lana abu'abar ni'amah wa abu'abar quwwah وابواب العافية وابواب الخيرات وابواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا Oh,